El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Antonio Preciado. Alguien muere a mi lado. Para la mayoría de los hombres, los íntimos, aquellos que se notan porque son muchos de cada uno y se hacen inmensos, la vida es un cerrado ámbito de profundas cercanías en el que a cada paso todo el tiempo se escuchan y se miran de lejos. La vida entre los hombres se asemeja y se van dando cuenta de que siempre son en sí mismos los mismos y a sí mismos se encuentran. Alguien muere a mi lado en este instante. Mis ojos no lo ven, pero en el fondo mi memorioso corazón lo siente. Presiento que es cumplir con mi deber poner también mi nombre en su epitafio y guardar 2 minutos de profuso silencio. ¿Quién sabe desde cuándo, juntos, por esta vida, nos venimos muriendo? El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.